al episodio 81 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedrero y conmigo, como siempre, mi co-anfitrión, don Alberto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno, ¿qué cuentas? ¿Qué cuento? Pues nada, noticias del lado de la heavy metal. Hace algunos días tuve la oportunidad de entrevistar a Adam Berger, que es el editor de la revista, y en la entrevista que sí, él está por ahí en la covacha, completa con toda esta información, confirma que el número 275, la heavy metal, que tiene el trabajo de casi 20 creativos mexicanos, será publicado en algún momento en inglés, en inglés y en español. Y la versión español probablemente aparecerá también impresa en algún momento, pero por lo pronto, al menos en digital, ya está confirmado que podrán comprar una copia de este número de la revista en español en el sitio web de la revista. ¿Y quién lo va a traducir? Pues en teoría cada quien tradujo su propia historia. La traducción de la historia que viene en inglés es de Ricardo Arena, el editor del número. Y pues, mayormente cada escritor se encargó de hacer su historia en los dos idiomas, aunque a mí me tocó de convertir una historia de español al inglés y otra del inglés al español. Ok, y en tu caso en particular, ¿cómo es? ¿Escribiste en español, lo cambiaste a inglés y después lo devolviste al español o algo así? Cuando escribí el guión tenía, los diálogos no eran los definitivos, eran como una versión preliminar, un primer draft. Lo que me importaba era la destrucción de los paneles, y ya que estaba el arte terminado, hice los diálogos en inglés para que empataran con el arte terminado. Y cuando nos avisaron que iban a hacer falta los textos en español, los hice de forma independiente sobre la base del original, también para que empataran con el arte. No es una traducción directa, o sea, son versiones en inglés y en español de la misma historia. Ok. Bueno, les avisamos que estamos grabando el día domingo 31 de mayo, tratando de volver a la periodicidad semanal. En mi caso anduve en la Comic-Con el viernes y el sábado, en la Comic-Con de Chile, eso sí. Pues era la única que estaba en estas fechas, así es de que no podías haber estado en otra Comic-Con. Bueno, pero para que la gente no se confunda. Eso es bueno. Así que, bueno, también mandé un mensaje por ahí insinuando la posibilidad de ir a México. Bueno, después saqué más cuentas y no, a menos que hagamos una teletón a favor mío, que no me opongo a esa idea, no voy a ir a México, por lo menos no este año. Puedes empezar una campaña en Kickstarter. Siempre vas a pedir menos que los de Archie o John Bogdanov. Y les puedo dar nada porque ya sé que esas campañas de las que no ofreces nada igual te dan dinero. Sí, también. Recuerda que hay gente que ha juntado miles de dólares a cambio de preparar un platillo. Tal vez deberías grabarte cuando cocinas. Sí, podría ser. Aunque no sé qué beneficio tendría eso después para la gente que vea el video. No lo sé. La gente tiende a gastarse el dinero sin preocuparse si tuvo un beneficio o no. Bueno, eso es bueno para mí. Y bueno, la Comic-Con, si les interesa saberlo, estuvo igual que todos los años. La gran diferencia este año era que cambió de sede, se fue de la estación Mapocho, que como les señalé en el episodio anterior, está bastante céntrica, o sea, está en pleno centro de Santiago, en Metro Calicanto, y se fue a Espacio Riesgo, que está en el sector norte de la capital, en Huechuraba. Yo pensaba que Espacio Riesgo estaba mucho más lejos, nunca había ido, me demoré alrededor de 45, 50 minutos en llegar, no tuve mucho problema. Pero de todas maneras es bastante alejado. El tema aquí fue ver si este cambio de locación significaba también una baja en la afluencia de público. Mi percepción es que no fue así. Ahora conversé con gente del Daily Planet, con Cristian Badilla, que ha estado varias veces en el podcast, con Cristian Castillo, etcétera, y me comentaban que ellos fueron el año pasado, que es Cristian Castillo en particular, que el layout de la Comic-Con era muy similar al de Estación Mapocho, en el sentido que el lugar es un galpón gigante, no sé cuántos metros cuadrados serán. ¿Aló? ¿Un qué? Un galpón, una bodega, estilo bodega, como un edificio grande. Ah, ok. No, es que galpón no lo usamos por acá. Ah, ok. Bueno, es un edificio grande que debe ser de unos 10, 15 metros de altura en el interior. Es un solo piso, por lo menos lo que conocí yo, y no sé cuántos metros cuadrados tendrá, pero está ocupada la mitad de todo el espacio disponible por la Comic-Con. El resto estaba libre para que uno, no sé, se sentara, se tirara al suelo o fuese al sector de comidas, que hasta donde supe yo correspondía a la organización de Espacio Riesgo. Al parecer la idea fue un poco darle un espacio a Espacio Riesgo para obtener réditos respecto de la cantidad de gente que iba allá. No sé si habrá habido un negocio respecto de, o un acuerdo respecto del costo que significaba arrendar la mitad del espacio versus arrendar la totalidad del espacio. La verdad es que a pesar de que había, según yo, un mayor espacio entre stands y unos pasillos más anchos para circular, en las horas peak de la convención se volvió un hormiguero. Era muy muy difícil desplazarse de un lugar a otro. Así que en ese sentido creo que si bien se eligió un lugar más grande, no se hizo una distribución acorde a lo que se podía necesitar. Ahora no sé si eso corresponde a que llegó más gente de la que ellos tenían presupuestado o no sé. No sé cuál será el motivo de que se hizo el layout que se hizo. Lo cierto es que probablemente para el próximo año debieran plantearse la posibilidad de ampliar la disposición de los stands. Creo que el espacio riesgo, a pesar del miedo que me genera la distancia que tiene respecto de donde vivo, no es un lugar de tan difícil acceso. Me parece apropiado para una convención. Tiene amplio espacio de estacionamiento. Tiene todo lo que se necesita para realizar un evento. Por lo tanto, creo que es una buena idea en la medida de que se tome la experiencia de esta ocasión y se mejore los puntos que tienen que ver con la comodidad de los asistentes. Sí, siempre es útil el hecho de que hay espacios amplios, porque usualmente la cantidad de gente que hay al interior del evento provoca que se encierre el calor y se sienta una incomodidad que no tiene nada que ver con el evento en sí. Entonces, no conozco el lugar, pero por lo que dices, pues algo que ha pasado por acá. Acá en La Mole, esa fue la principal razón por la que tuvo que cambiar su sede, porque el espacio en donde se realizaba anteriormente ya era insuficiente. Sí, bueno, más allá de la lejanía, me parece un buen lugar. Creo que para otra gente no fue tan así. El tema de la lejanía es relativo en mi caso porque estoy en el centro de la ciudad. Pero para otra gente, dependiendo de dónde vivo, el tiempo de desplazamiento puede ser muy alto. Yo no compré mi entrada porque obtuve acreditación de prensa. Para otra gente, entiendo que el costo de la entrada por día era de 12 mil pesos. Y creo que en relación a ese costo, nuevamente sigue En habiendo. dólares. En ¿En dólares dólares, cuánto en sería eso? alrededor de $20 por día, Ok, es que caro. es bastante caro. Creo que en términos de lo que se cobra, lo que se ofrece de vuelta sigue siendo un tanto deficitario. La convención en gran medida la arman los propios fans, con su entusiasmo, con sus propias actividades que ellos organizan. El gran atractivo de la Comic Con me parece que siguen siendo los cosplayers, lo que no está mal, pero en realidad los cosplayers no los pone la convención. Son gente entusiasta que se disfraza, hace su inversión y que tienen el interés de estar ahí, qué sé yo, de que les saquen fotos, la disposición. Y se vuelve un paseo entretenido en ese sentido de mirar cosplayers, pero en realidad no puede ser, es el único aporte, bueno, no es el único, pero como el gran atractivo visual que tiene la convención. De todas maneras, se programaron más actividades, algunos paneles, principalmente de promoción de empresas. Hubo un panel de Sobras, que es una productora de un director chileno que se llama Nicolás López, que trabaja con Eli Roth. Hubo también paneles de algunas productoras, de Fox, de Warner, con básicamente lo que fue promoción de futuros estrenos. En fin, creo que nada de eso está mal, pero también hay que darle mayor contenido. Estuvo David Lloyd como invitado, que estuvo firmando autógrafos. Hubo una gran mejora en ese sentido en el que todos los artistas invitados, que eran David Lloyd, Carlos Valenzuela, Darío Brizuela y otro dibujante argentino de apellido Guzmán, que ahora no me puedo acordar el nombre, Gabriel creo que es, tenían tras ellos un gráfico que decía quiénes eran, que mostraba imagen de su trabajo, que es algo que FIC hizo desde el primer año y me parece muy bien que se haya hecho este año en la Comic Con, porque pasó en ediciones anteriores en las que estaba el dibujante sentado y claro, yo lo conozco y sé quién es y me acerco a conversar con él o a pedirle un dibujo o lo que sea. Pero había otra gente que de repente pasaba y preguntaba quién es esa persona, porque está ahí. Porque no tienen por qué conocerlo, incluso pueden conocer el nombre, pero no ubicarlo de rostro. Entonces, es importante que hayan tenido una mejor ubicación dentro de toda la exposición y que hayan estado claramente identificados como quiénes son y qué hacen. Eso me parece que es casi lo básico, pero que antes no haya existido, que ahora esté, me parece que es bueno. Por ejemplo, David Lloyd no llevaba su propia manta. No. Su No, propia manta. es que cuando nos visitó aquí en México traía una lona gigantesca promoviendo Aces Weekly, su proyecto de webcómic en el que participan varios autores independientes. Pero no sé, debe haber tenido unos 3 metros, de 2 a 3 metros de ancho por unos 4 metros de alto. Ya no hubiese podido meter eso en ninguna parte. Ok. Estaba en un stand de 2x2, así que si lo hubiese traído, no sé dónde lo hubiese ubicado. Ya, porque acá Pero sí tú le dices él manta, estaba. en este caso, un pendón. O un lienzo. Bueno, sí, es que pendón, sí se entiende por acá, pero no se ocupa así. Generalmente es la gente acá se refiere a ellos como lonas o mantas. Refiriéndose más al material en que están impresas que al uso que tienen, pero Ok, pues es el. es que acá una manta es para abrigarse en la cama. Ya, sí, no, lo más suave es que se conozca como una lona, pero sí es lo que sería un pendón o lo que en inglés se conoce como un banner. Que, por ejemplo, en la Mole, desde que se mudó de sede y se cambió el espacio en el que están, se aprovecha el espacio que ofrece la sede actual, que es el World Trade Center de la Ciudad de México, para tener estos pendones gigantescos colgados del techo y con todos los invitados, una imagen distintiva de su trabajo colgada detrás de la mesa de cada uno de ellos. Y para el resto de los expositores en el evento. Si son los stands de tiendas y demás, dentro de la construcción del stand, incluye una placa en la parte de arriba en donde aparece impreso el nombre de la compañía. Y en el caso de los artistas independientes, la mesa tiene un mantel que la cubre y enfrente del mantel también hay una tira de papel larga, no sé, de 1 metro de largo, donde tiene el nombre de la editorial o del artista. Creo que esa sería una solución simple para aquellos que no pueden invertir en estos banners o pendones. Bueno, aquí cada stand tenía una cenefa, no sé si se entiende eso en México, es un pequeño aviso, en este caso es una cinta de madera semicircular que está en el centro del stand, donde sale el nombre de la editorial, la actividad o la persona que estaba en el stand. Y había pendones colgantes, pero principalmente eran de película. De los próximos estrenos de Pixar, de Marvel. Había una cabina de promoción de Ant-Man donde te podías ingresar y sacarte una foto para después aparecer miniaturizado. Cinehoitz tenía una demostración de sus películas IMAX. El canal Sci-Fi tenía una demostración de maquillaje donde había una cola bastante larga de gente esperando para recibir maquillaje de extraterrestres con promociones de las series de Defiance, Ascension y no recuerdo cuál era la otra. Había un stand grande de Game of Thrones. Había uno de una empresa que se dedica a arriendo de flippers o pinballs, que también estaba haciendo promociones. Tenía pinballs clásicos que uno podía arrendar, por ejemplo, para un cumpleaños o una actividad cualquiera. En fin, las jugueterías eran un gran atractivo, las grandes tiendas de cómics, estaba Crazy Old Comics, la comiquería, con dos stands, estaba Shazam Comics y estaba Z Mart o C Mart, como le digo yo, aunque no estoy seguro que ese sea el nombre correcto, que estaba regalando cómics y de hecho, en un momento en que pasé por la tienda me regalaron el Free Comic Book Day de Secret Wars de Marvel. Ok, pues suena como que había un surtido bastante variado de actividades. Si uno iba a comprar y tenía mucho dinero, podía llevarse varias cosas. No sé si más baratas que en otros lados, que tal vez sería el atractivo. O sea, si uno va a una feria del libro, yo creo que lo que a uno le interesa no es ir a una librería a la que podría ir en cualquier momento a comprar libros y conseguirlos por el mismo precio. En ese sentido, creo que no tiene mucho sentido ir a una convención si uno va a encontrar exactamente lo mismo que encuentra en una tienda, exactamente al mismo precio. Es interesante para las tiendas porque acceden a un público que tal vez regularmente no iría a las tiendas, que son papás que van con sus hijos a mostrar principalmente a ver gente disfrazada o porque conocen las películas y tal vez quieren encontrar poleras, etcétera. Es un buen canal de publicidad para estas tiendas, que generalmente no están ubicadas en lugares de muy visibles o muy concurridos, porque son tiendas relativamente pequeñas y tienen un público muy fiel que las visita en forma regular, pero no tienen un gran público, una gran cantidad de consumidores. Creo que para ellos es beneficioso, al revés, no sé si tanto. No sé si es tan beneficioso para el coleccionista ir a una convención, porque no sé, realmente, por ejemplo, en la San Diego Comic Con nunca he ido, pero entiendo que van las grandes tiendas, va Mile High, va Lone Star, que tienen bibliotecas o comictecas con miles de y miles de números atrasados de distintas colecciones que puedes conseguir a precios que regularmente no obtienes. Y eso es interesante para un coleccionista, poder pasar, no sé, 2 horas buscando, por inventar algo, los 66 números del Suicide Squad de John Ostrander, encontrarlos ahí a, no sé, 300, 400, $500 cada uno, digamos que a $1 o medio dólar. Eso es interesante para un coleccionista porque tal vez es algo que sí, podría conseguir de otra forma, tal vez en eBay, pero es cómodo estar en un lugar donde hay cómics y encontrar cómics. Eso no digo que no haya comiquerías, pero en realidad no están enfocadas a ese tipo de coleccionismo. Así que, dependiendo de lo que uno sea, encuentro o no encuentro lo que anda buscando. Tampoco se le puede criticar porque no haga eso la Comic Con, tampoco es su objetivo. Pero hay que poner las cosas en perspectiva en ese sentido. Pues, ¿algo más que quieras comentar de la convención? Sí, me parece bien el cambio de lugares. Tendrán que eso analizarlo después los productores, ver si llegó la misma cantidad de gente. Supongo que a muchos les irritó tener que ir bastante lejos, pero creo que llegó una cantidad muy similar de gente a la de la que vi años atrás, o sea, 2 años que fui la última vez. Era más cómodo ir a comer, no pasó el hecho de que los locales de comida estaban instalados de tal manera que la gente se sentaba en el pasillo y por lo tanto se aglomeraba porque se formaba un cuello de botella, porque estaban, no sé, los cosplayers que se estaban sacando fotos, que estaban al lado de una mesa donde había alguien comiendo un completo, mientras alguien trataba de pasar por el mismo pasillo, entonces era imposible. Aquí hay más espacio, por lo tanto la convención no solamente hizo la prueba de si llegaba la misma gente, sino que tiene la posibilidad de crecer tanto en número de stands, que es una posibilidad, como en la distribución de los stands. Puede ser que el próximo año decidan crear pasillos más anchos, que creo que es algo que es necesario. Stands tal vez un poquito más amplios para que no esté tan aglomerada las exposiciones de la gente. Y tal vez hacer un mejor diferenciamiento de los expositores. Por ejemplo, van la sociedad Tolkien, van los fans de Star Wars, etcétera, que no venden cosas, están exponiendo las cosas que ellos realizan, tal vez invitando a gente a que se sume a las actividades que ellos realizan, y eso me parece bien, pero tal vez no debieran estar eso cerca de un stand de venta de cómics. No te digo que ese era el caso, pero porque ahora no me acuerdo del layout completo, pero se mezcla así el tipo de actividades que uno está realizando, tal vez eso debiera estar un poquito mejor diferenciado. De manera que si uno va a conocer distintos clubes de fans, vaya directamente a un sector de la Comic Con que esté dispuesto para eso. Me parece que haría un poquito más ordenado el tema de conocer cosas y que los expositores que tienen los grandes stands estén en sectores donde, en pequeñas islas probablemente, porque el espacio lo permite, que permita que haya una gran aglomeración de gente mirando cosas y no se trabe un pasillo porque hay mucha gente mirando, no sé, el maquillaje que está realizando el canal Sci-Fi. No me parece mal que esté haciendo eso, pero se provocan cuellos de botellas que hacen difícil circular por el recinto y creo que hay formas de mejorar eso. Sí, es algo normal con los eventos, ¿no? Que puedas ir corrigiendo sobre la marcha y de una edición a la siguiente hacer las optimizaciones y cambios necesarios. Así que eso fue mi experiencia en la Comic Con 2015. Muchas gracias por la acreditación. Ojalá consiga una para el próximo año. Vamos a ver. Muy bien. Pues pasando a otra cosa, ¿cómo andamos de noticias? No sé, realmente no me fijé muchas cosas. Vi, por ejemplo, que iban a adaptar al cine o que existe por lo menos la información de que Fox está pensando en hacer un reboot de La Liga de los Extraordinarios Caballeros, esa excelente película protagonizada por Sean Connery que lo hizo retirarse del cine. Okay. Pues esto es, creo que de esperarse, ¿no? El advenimiento de los efectos digitales, pues ha reducido el uso del maquillaje. En el caso de Rick Baker, pues sabemos que su trabajo es sumamente detallado. Digo, muchas secuencias de las más memorables en algunas películas son reconocidas como algo seminal en el desarrollo de los efectos visuales. Un ejemplo claro de esto pues sería su maquillaje para hombres lobo o para los Terminator, por ejemplo. Y pues hasta cierto punto tiene algo de lógica, ¿no? Que él considere que la falta de presupuesto para trabajar en películas o de proyectos interesantes que hagan uso de su trabajo, pues decida mejor hacerse un lado de manera oficial. Digo, pues es algo triste, pero es algo que tiene que ver con los tiempos. Ok, me confundiste. ¿Por qué estamos hablando de Rick Baker? ¿No estamos hablando de Rick Baker? No, yo dije Sean Connery. Ah, pero Sean Connery tiene años retirado. Por eso se retiró después de esta película. ¿Pero esto cuánto tiene? No sé, esto es de 2003, la primera que se hizo. No estamos hablando de hace 12 años. Por eso, esa película lo hizo retirarse. Eligió entre Gandalf y Alan Quatermain. Eligió a Alan Quatermain y se retiró. Pues, digo, si ves la película, no lo culpo. Prefirió quedarse enterrado en África. Enterrado en África. ¿Qué, no viste la película? Sí la vi, pero no me pidas que me acuerde de ella. Al final, spoiler alert, si no la han visto. Bueno, de todos modos, si es como les hago un favor, no la vean. Al final lo matan y lo entierran. Y alguno de los aborígenes, alguien por ahí dice algo así como que, pero la tierra es buena con él y según estamos lo podría tener de vuelta y creo que la tierra se sacude o algo así pasa al final. Se tratan de entender como que está muerto, pero podría revivir. Entonces, por eso decía, prefirió quedarse enterrado en África. Ya no quiso salir. Okay, bueno. O sea, me decían, sé que esa colación una película vieja y cuando hago una referencia la ignoras. ¿De qué se trata? Estoy muy confundido en estos momentos. No es mi culpa tener memoria selectiva y haber recordado ese detalle al momento. No, está bien, pero no sé por qué Rick Baker, ¿de dónde salió Rick Baker? Es que estaba viendo la lista de noticias que tengo aquí y tú dijiste retiro y yo tenía aquí Rick Baker se retira y creo que hice una asociación de palabras que no tenía caso. Ok, pasemos lo de Rick Baker. Bueno, pues el veterano maquillista y especialista en efectos visuales, Rick Baker, anunció su retiro argumentando que pues ya no hay proyectos interesantes en Hollywood en los que le guste trabajar y diciendo también que pues cuando le llegan a ofrecer trabajar en maquillaje en una película, le ofrecen pagar demasiado poco, entonces ha decidido que ya no trabajará dentro de la industria del cine, concentrándose en otros desarrollos de su taller y equipo de producción de efectos. No sé a ti qué te parezca la noticia. Me parece triste, me parece que si en algo se beneficiarían algunas películas con hartos efectos especiales actuales, sería en utilizar más y mejores maquillajes. Creo que, no sé, Jurassic Park fue tal vez el gran parteaguas en términos de uso de efectos especiales de los 90 en adelante, demostrando la capacidad que tenía el CGI, pero buena cantidad de los mejores efectos de Jurassic Park se consiguieron con el uso de animatronics, que es algo que después se abandonó. Me parece que en la tercera ya no hubo animatronics, no estoy seguro si en la segunda. Y me parece que cuando hay un buen trabajo de mezcla de CGI para escenas que obviamente no se pueden hacer de otra forma, animatronics con maquillaje, como lo que hace Guillermo del Toro, que le gustan los efectos prácticos en la medida de lo que sea posible, se consigue un mejor impacto. A veces el CGI, no digo que el malo, porque el malo puede haber animatrónicos malos, cualquier efecto puede ser malo, pero a veces el CGI le resta mucha, no realismo, porque estamos haciendo fantasía, pero impacto visual al trabajo que se está mostrando. Así que, no sé, creo que un buen trabajo de maquillaje es mejor que cualquier efecto especial, especialmente si es el rejuvenecimiento de Magneto y el Profesor X en X-Men 3. Sí, vamos, a fin de cuentas son herramientas, ¿no? La aparición de los medios digitales pues, fue una herramienta más, pero sí me parece que es importante, sobre todo cuando te das cuenta de que hay directores que han preferido trabajar con efectos prácticos y por decirlo de algún modo, a la antigüita. Mencionas el caso de Guillermo del Toro y habría que señalar que no todo lo hace con efectos analógicos o con animatronics y botargas, sino que en ocasiones hacen uso de técnicas combinadas, ¿no? Por ejemplo, me parece que un buen ejemplo de esto sería el caso del personaje de Abe Sapien, que básicamente pone a Doug Jones debajo de un traje de látex, pero, por ejemplo, los ojos son animados digitalmente, entonces creo que ese es un buen ejemplo de ver cómo funcionan mejor las diferentes herramientas que tienes a tu disposición con la nueva tecnología de manera combinada. Otro buen ejemplo de esto pues, es todo el trabajo que hacen en Weta Digital, que no solo hacen animación digital, sino hacen mucho uso de animatronics, de botargas y utilizan técnicas combinadas para hacer su trabajo. En el O caso de maquillaje, hay muchísimo maquillaje sí, al que se hay pierde, por muchos ejemplo, prostéticos y en, maquillaje. claro, en El Señor de los Anillos, que hay mucho CGI, también los ejércitos de orcos son personas disfrazadas, o sea, hay una empresa que se dedicó a fabricar las espadas, armas, etcétera, armaduras de todos los personajes de la Tierra Media. Y por eso se ven tan bien en pantalla, porque claro, hay un grupo que está hecho en efectos digital, pero el grupo de adelante, el que se filma, es gente disfrazada actuando, que se ve mucho más llamativo, mucho más interesante. Sí, y en el caso de Rick Baker, pues habría que señalar que pues su estudio o su compañía básicamente se dedica a hacer efectos solamente de maquillaje y prostéticos. Entonces tal vez ahí sería cuestión, me parece que ya han hecho también algunos pedidos con cosas digitales, pero tal vez eso es lo que le faltó, ¿no? El mezclar un poquito las tecnologías para ofrecer servicios completos, pero pues sí, que no esté familiarizado con el nombre o no lo ubique. Al menos si no han visto esas películas, deben haber visto el video de Thriller de Michael Jackson, pues vas a recordar que ese video se realizó hace 30 años y la transformación de Michael Jackson, esta especie de hombre gato, porque no era un hombre lobo, el responsable del maquillaje y la transformación fue precisamente Rick Baker. En cuanto a sus películas, pues yo lo más viejo de lo suyo que recuerdo he visto es El Exorcista, donde no era el encargado principal, pero fue uno de los encargados del maquillaje de la película, uno de los maquillistas principales. Él no era el responsable de todos los efectos, pero sí hizo cargo de la mayor parte del maquillaje. Después, en King Kong, él fue el encargado de darle vida a la criatura, estoy hablando de la versión de 1976, y su salto a la Con fama viene Jeff con Bridge, Jeff Bridges, ¿cómo se pronuncia? Brillas. Después fue parte del equipo de maquillistas que colaboraron en Star Wars. Que por ejemplo, por ahí hay un dato curioso porque su esposa fue quien le dio vida originalmente al emperador. Y es algo que mucha gente no lo sabe. ¿Tú lo sabías? No, no, para nada. Originalmente era una actriz. Porque la primera vez que vemos al emperador solamente es una proyección y se ve a alguien cubierto por una capucha con quien está hablando Darth Vader. Una comunicación a distancia, y era la esposa de Rick Baker con una máscara y la capucha, y le hicieron un montaje. Me parece que usaron los ojos, no recuerdo si de un gorila o de un chimpancé. Cuando hicieron un montaje de los ojos de algún primate, estoy casi seguro que era un chimpancé, pero no estoy seguro. Hicieron el montaje de los ojos, le pusieron una máscara, la capucha, y otro actor se encargó de doblar la voz, pero la primera vez que apareció era así. Esto, pues, si tiene alguna versión reciente, olvídenlo. George Lucas se encargó de que eso no fuera así y puso al actor que hizo las precuelas, Ian McDiarmid, reemplazando todas las secuencias donde no estaba. Entonces, hasta que no salga una nueva versión de las ediciones originales, no podrán ver cómo era originalmente. Y después, el gran éxito de Baker, que es lo que lo puso en el mapa, fue en los 80s. Sobre todo con los hombres lobo. Él es el encargado de la transformación de An American Werewolf in London, que es un hombre lobo americano en Londres, que es una transformación en una secuencia bastante extendida para lo que se acostumbra en esta clase de películas, y merecidamente, porque es sorprendente lo que hizo. Al poco tiempo de eso hizo The Howling, conocido en español como Aullido, Y fue precisamente su trabajo en esas dos películas lo que llevó a Michael Jackson a contratar sus servicios para el video de Thriller. Después de eso, durante toda la década de los 80, se dedicó a trabajar en cualquier clase de proyectos de ciencia ficción y fantasía. Por ejemplo, en la serie de televisión de La Bella y la Bestia, él se encargó del maquillaje de la bestia, que si no me acuerdo era Ron Perlman, quien le daba vida al personaje. Sí, justamente. Y no sé, Era no. un crossover con Terminator donde aparecía Sarah Connor también. Pero eso fue antes de que se sintiera atraída por gente de su mismo sexo. Por eso estaba enamorada de la bestia. Los hombres lobo también, si no me acuerdo, se le encargó el maquillaje de Wolf, aquella película con Jack Nicholson. Trabajó en una de las de Batman, pero no recuerdo si fue en Batman y Robin o en Batman Forever. Debe ser en Batman Forever, si no me equivoco, él se encargó del maquillaje. ¿Y qué más hizo? Todos los extraterrestres de Men in Black también son suyos, que es un trabajo de diseño de criaturas, efectos de maquillaje y efectos prostéticos a lo largo de toda la película. A Vincent D'Onofrio, a quien vimos recientemente en Daredevil, es una de las primeras víctimas de un ataque extraterrestre y le da una piel elástica. Probablemente recuerden un personaje, un granjero que tenía que jalarse la cara para que no se le colgara del resto del cuerpo y traía incluso un nudo en la nuca para mantener la piel estirada. Pues esa fue parte del trabajo realizado por Rick Baker. En años posteriores, Que pues de hecho ahí justamente se da un ejemplo de lo que mencionamos. Si miran con atención la película, el momento en el que hace ese chiste en que se tira la piel de la nuca y se la estira tanto que le queda un rostro sumamente deformado, está hecho con CGI. Y al siguiente corte pueden ver el rostro de Donofrio normal, o sea, con el maquillaje. Y se nota la diferencia entre el maquillaje y el efecto de CGI del rostro. así es que es un ejemplo de utilizar las técnicas de forma mixta dependiendo de lo que necesites. Y después de eso, pues en Men in Black 2 también se encargó de diseñar criaturas y aplicar prostéticos para diferentes personajes extraterrestres. Otras películas que hizo por ahí en esa época, Mike D. Joe Young fue el encargado de darle vida al gorila. Ah, es muy mala esa película. Pero el gorila se ve muy bien. No, Pero es no, muy no, mala no. esa película. No, no, no culpes al maquillista, si el guionista y el director no hicieron su trabajo, pues ni modo. Okay. Digo, Wild Wild West también es una película muy mala y él también fue el encargado del maquillaje. También en Planet of the Apes, en la versión de Tim Burton, él fue el encargado de diseñar personajes y aplicar el maquillaje. Y ese es otro ejemplo de una película que no es buena, pero el maquillaje era fantástico. También dentro del género de horror, las adaptaciones de películas japonesas como The Ring o El Aro, él fue el encargado de crear esa espeluznante apariencia de la chica que sale de la pantalla de televisión. Esto fue parte de su trabajo. En Hellboy fue el director de efectos especiales y el supervisor del maquillaje. Eso aplica tanto para Hellboy como para las distintas criaturas que vemos en la película. Y después de eso me parece que fue cuando empezó a mostrarse un poquito más selectivo con sus proyectos. Empezó a hacerse un lado y de sus trabajos más recientes, pues está The Wolfman, la película del hombre lobo con Benicio del Toro, Tropic Thunder, donde él fue el responsable de convertir a Robert Downey Jr. en un hombre negro. Y Men in Black 3, donde una vez más volvió a trabajar con extraterrestres, además de Maleficent, donde convirtió a Angelina Jolie en la famosa bruja. Entonces, pues cuando uno ve ese historial, pues sí, creo que es evidente que es uno de los maquillistas y realizadores de efectos visuales más importantes de la historia de Hollywood. Sí, y aparece el listado de las veces que ganó el Oscar acá. Por American Werewolf in London, Harry and the Hendersons, Ed Wood, The Nutty Professor, Men in Black. Que The Nutty Professor es una película muy mala de... ¿Cómo se llama? Es de... No, Eddie Murphy. Eddie Murphy. Pero que tiene todo este efecto de poner a Eddie Murphy en distintos personajes. Men in Black. How the Grinch Stole Christmas, otra película mala, esta vez protagonizada por Jim Carrey, y The Wolfman. Y habría que apuntar que ese Oscar se creó en 1982, así es de que él fue la primera persona en ganarlo. Antes no se premiaba el maquillaje. Mira tú. Ok, ¿qué otras noticias tenemos, Alberto? Pues regresando un poquito al terreno de los cómics, Marvel Comics ya empezó a hacer algunos ajustes editoriales. Obviamente algunos de estos vienen como consecuencia también de la mudanza de DC y otros con su ajuste de la línea editorial. Sabemos que el universo Ultimate finalmente ya fue jubilado, ahora sí de manera definitiva. No, aún no termina la serie, pero ya es oficial que no va más. Así es de que el editor de grupo que se encarga de supervisar estos títulos, que era Mark Panisia, ahora será el nuevo editor del grupo de títulos mutantes. Va a encargarse de supervisar cómo se trabaja en los títulos X al lado de Daniel Ketchum, que ya era editor de algunos de estos títulos. Entonces, pues es un pequeño reacomodo ahí. Es un editor con muchísimos años de experiencia, que tiene casi 10 años trabajando en Marvel y desde 2009 era el responsable de supervisar la línea Ultimate. Habría que recordar que toda la división de mutantes estaba a cargo de Mike Marz, quien habíamos comentado hace algunas semanas que tomó un cargo en una nueva editorial conocida como Aftershock. Así es de que pues esa vacante ya quedó cubierta dentro de casa. No trajeron a nadie de fuera, simplemente reacomodaron a los editores que tenían a bordo. No sé si quieres comentar algo respecto a eso. La verdad es que no conozco mucho el trabajo de Mark Panichia. Me parece interesante, pero no sé qué tanto será responsabilidad de él que el último relanzamiento de Ultimate, de los Ultimates, incluyó la participación de varios guionistas y dibujantes de origen del cómic independiente estadounidense, especialmente Michelle Fife, que es el autor de Copra, que es una historia que él hace íntegramente y que es un homenaje al Suicide Squad de Jon Ostrander, que ha sido mencionado en varios lugares como uno de los mejores cómics de acción que aparecen con forma bastante irregular. O sea, él lo publica y lo vende en las convenciones y se puede conseguir a través de internet, pero en cantidades bastante limitadas. Entonces, que él hiciese ese salto desde un cómic súper amateur, no en calidad, sino que en la forma en la que lo produce, a trabajar, me parece que en, creo que los X-Men de Ultimate, no me acuerdo si fue los X-Men o los Fantastic Four, fue un salto importante. Entonces, que un editor tome un riesgo como ese, me parece que podría ser, no sé si calificarlo de bueno o malo, pero podría ser interesante en términos de lo que pueda llevar a los X-Men, donde el último gran cambio fue llevar a Brian Michael Bendis a trabajar en los X-Men, que es, viene también del cómic independiente, pero después de pasar una década a cargo de los Avengers, entonces ya era, no puede ser más mainstream, sería el equivalente a llevar a Geoff Johns a la Liga de la Justicia, el que pasó en DC, entonces podría significar la aparición de nuevos nombres y un cambio bastante interesante para lo que se está haciendo con los X-Men. Bueno, recuerda que alguna vez U2 ganó un Grammy como mejor banda alternativa después de una década llenando estadios, así es de que lo independiente también nunca lo perdió. Jaja. No. Qué poco sentido del humor. Bueno, aquí lo que es curioso es, digo, sabíamos que iba Mike Marz, no sabíamos qué iba a pasar, sabíamos que los editores individuales de los títulos iban a supervisar lo que pasaría antes de Secret Wars. Sabemos también que lo que será el último de Brian Michael Bendis se retrasó y ahora aparecerá hasta octubre, una vez que haya concluido todo el evento de Secret Wars. Así es de que, pues por lo pronto ya hay un nuevo editor a cargo de la línea, pero no sabemos cómo van a quedar los equipos creativos. Así es de que es interesante que se traiga a un editor nuevo a supervisar, a trabajar al lado de un editor que ya estaba dentro de los títulos, pero pensando en que van a tener que reconstruir una parte del universo Marvel, que por lo que hemos visto en semanas recientes, podemos confirmar que Marvel ha decidido que en este momento no son prioritarios. Así es de que esto puede traducirse también en una mayor libertad para tomar riesgos. Entonces, si él fue responsable de llevar gente del circuito independiente a los títulos de Universe Ultimate, habría que ver si planea replicar esa estrategia con los títulos de mutantes una vez que se empiecen a anunciar equipos creativos. Sí, tal vez podría ser un símil a lo que ocurrió en DC cuando Mark Doyle llegó a los títulos de Batman, que no se puede decir que fue un cambio trascendental, pero sí por lo menos en la segunda línea de títulos relacionados con Batman aparecieron series como Gotham Academy, el relanzamiento de Batgirl dentro de la misma serie, etcétera, que le trajeron, creo, por lo menos a una parte del universo DC un poco de frescura en la forma en la que tratan las historias. Entonces, si Mark Panichia hace algo similar con los X-Men, me parece que sería bastante interesante. Sí, insisto, tomando en cuenta que por decisión corporativa se les va a quitar un poquito el centro de atención a los títulos de mutantes, que de todos modos ya habían pasado a ser secundarios de los Avengers. Ahora esto se va a acentuar porque ya va a haber la intención de no promoverlos en exceso. Esto debido a los conflictos de licencias cinematográficas que traen por ahí. Y pues esto se ve traducido en una mayor libertad. Entonces, pues habrá que esperar los anuncios seguramente después de la temporada de convenciones, por ahí de julio y agosto. Debemos empezar a ver noticias de quiénes van a ser los nuevos equipos creativos y ver qué rumbo toman estos. Ok, y otra noticia que quería comentar un poco, ya que estamos haciendo una especie de monitoreo de, o por lo menos lo estoy haciendo yo, de la taquilla de los Avengers, es justamente la taquilla de los Avengers, que lleva un total de 1.321 millones. Está a poca distancia de Avengers 1, que fueron 1.518 millones. Está prácticamente empatado en términos de la recaudación internacional, pero está casi 200 millones abajo de la recaudación interna en Estados Unidos. Lo que me puse a revisar cuántas semanas estuvo en cartelera en Estados Unidos y estuvo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 semanas. De mayo hasta septiembre. La primera semana de octubre en realidad. Y lleva un mes en Estados Unidos actualmente, entonces queda bastante por recaudar, aunque no sabemos si va a tener tanta permanencia. Por lo menos la baja en la recaudación no ha sido tan terrible. En la cuarta semana lleva 32 millones, en la cuarta semana llevaba 55 millones la película anterior, aunque el punto de partida fue un poquito más bajo en este caso. Y también hubo un repunte en la recaudación hacia agosto-septiembre, que me parece que fue porque en Estados Unidos por lo menos apareció la versión en 3D de Avengers. Porque creo recordar que cuando se estrenó la película no apareció directamente en 3D, sino que se hizo debido al éxito, se hizo una conversión posterior o se terminó de hacer y luego se estrenó en 3D. No estoy seguro si eso es correcto, pero me parece que fue así. Y bueno, me parece que está muy cerca de empatar. No sé si irá a superar a los Avengers, pero está muy cerca de empatar la recaudación que tuvo esa película. Y lo cual resulta curioso porque a la fecha siguen pensando que esos números no son buenos, ¿no? Es esa extraña mentalidad de los estudios que no terminamos de entender. Sí, deben estar contando solamente los números dentro de Estados Unidos, pero afuera es el doble y es lo mismo que la vez anterior y probablemente queda bastante más por recaudar. Sí, todavía le queda bastante cuerda. Ok, ¿qué más, Alberto? Bueno. Y regresando a noticias de cómics, también con Marvel, pues creo que si hay algo que podemos decir que distingue mucho a las dos editoriales, a veces es esa, no sé si lo es, esa disposición de Marvel a correr riesgos con series que podrían ser inusuales. Y la que se anunció más recientemente, pues esta semana nos enteramos que va a haber un encuentro en una miniserie que creo que nadie lo vio venir. Una miniserie de 4 números de Deadpool contra Thanos. El que va a tener portada de Trad Moore. Así es. Entonces, es la clase de proyecto que dice, no, en principio no entiendes de dónde pudo haber salido la historia, pero cuando piensas un poquito en las historias recientes, pues sí hay un pretexto para meter a estos dos personajes, ¿no? Bueno, uno adora la muerte y el otro no se puede morir, tal vez sea por ahí. No, de hecho Deadpool fue novio de una de las personificaciones de la muerte. ¿Ah, sí? Bueno, no Sí. sé nada de Deadpool, así que no tengo idea. Ok, bueno, el caso es que pues sí existe una razón para crear una rivalidad entre estos dos. Obviamente, si tienes un titán loco, superpoderoso y a un mercenario casi inmortal, pues esperamos que esto se convierta en una serie bastante violenta, pero que para que funcione tendrías que escribirla con un cierto balance de horror, de no sé qué tendrías que usar, humor y sangre. Sí, puede ser. O humor negro. Entonces creo que consiguieron al escritor adecuado para ello. ¿Quién sería? Tim Seeley. ¿Y quién dibuja? Al dibujante no lo conozco, por aquí tengo el nombre, es Elmo Bondoc. Mucho gusto. No tengo idea, mucho gusto. Pero pues a mí de entrada me parecía como una idea curiosa. El hecho de que esté Tim metido en esto, pues creo que tratándose cuatro números, creo que pinta como algo que pudiera ser divertido. Y las portadas de Tradmore ya son así como que las editan el pastel, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no te guste, son solo cuatro números. Sí, puede ser un buen tomo recopilatorio para entretenerse. Sí, estoy tratando de ver a quién es Elmo Bondoc. Ok, por mientras podemos comentar, por ejemplo, noticias rápidas. Se anunció que Lumberjanes, el exitoso cómic independiente que de hecho está nominado, si mal no recuerdo, a los Eisner de este año, está y que publica Boom Studios, estaría en camino a su adaptación cinematográfica por Fox. Y Universal compró los derechos para adaptar The Wicked and the Divine a serie televisiva, que es la serie creada por Kieron Gillen, Jamie McKelvey y Matt Wilson, que son el mismo equipo creativo de Phonogram, publicado por Image Comics también. Y no sé, ¿encontraste ya quién era el dibujante? Encontré algunas páginas por aquí, al parecer he hecho algunos números de Miss Marvel. Ah, no he leído Miss Marvel todavía, dicen que es muy buena la serie, pero todavía no la leo. Yo leí los primeros dos números, pero no recuerdo si era él. Y pues sí, su estilo se ve atractivo, creo que viendo la elección de dibujantes, sí me inclino a pensar que va a haber ahí un tono de sátira, humor negro y demás en la serie. Entonces, pues sí, habrá que estar pendientes porque eso pinta como algo que tal vez no sea relevante, pero seguramente será divertido. Bueno, ¿qué más le podemos pedir? Y, ok, lo último, en realidad son dos noticias de DC. Una son esto que no había entendido las noticias que habían aparecido hasta que me lo explicó Alberto. La decisión de DC de incluir avisos de media página en sus cómics. Sí, porque no es suficiente quitarle páginas a tus cómics, ahora también le van a robar medias páginas. ¿Pero se reduce el conteo de páginas o es simplemente forzarte a leer los comerciales? No estoy seguro. Aquí voy a comentar, para obviamente mucha gente nunca los llegó a ver, en muchos cómics en los 60s y 70s era una práctica bastante común. Que tenías un anuncio gigantesco en la parte baja de la página, no sé si llegaba a ser la mitad, pero al menos era un tercio de la página un anuncio. Sí, generalmente eran de un tercio de la página, a veces se notan las reimpresiones, si tienen alguna edición Showcase de DC, por ejemplo, que reemplazan esos anuncios de un tercio de página por alguna imagen del personaje o alguna promoción de un archive de DC, hay cosas por el estilo. Porque, claro, no van a hacer una propaganda de hace 50 años en un cómic de ahora, publicado ahora, pero no sé. A ver, explícame, Alberto, cómo resolvieron el tema de cómo se va después esto a recopilar. Pues, según esto, a los artistas se les avisó, en esta página va a ir un anuncio, solo dispones de media página. Entonces, tu narrativa de esta página la tienes que dividir en dos páginas. Lo cual a mí me parece que no es correcto, porque muchas veces el diseño de páginas, el ritmo de la historia, viene desde el guionista, no es el artista quien se encarga de esto. Entonces, pues esto va a implicar romperlas. En el caso del que ya se vio que por ahí circulan unas imágenes y fue lo que provocó las reacciones, se trata de anuncios en páginas opuestas, de media página, en donde aparece Nick Lackey, que no sé si sea un actor o cantante, tiene pinta como de ídolo juvenil, pero no estoy familiarizado con él. El nombre no me suena, conoce pero a no Nick sé Lackey. Me suena el nombre, pero no sé quién sea. No sé si es un actor o algún miembro de un boy band o algo por el estilo. Creo que es todas las anteriores. Todas las anteriores, ok. Sí, ¿cómo eso sonaba y cómo eso se veía? En este caso son un par de anuncios de Twix, este famoso chocolate estadounidense, que al menos acá en México sí se consigue, que se llama Twix porque precisamente son dos barras que vienen en el empaque. Entonces parece ser que en este caso la idea de la publicidad era jugar con la dualidad de tener dos barras, pero pues esto obviamente causó malestar, la gente se volcó en redes sociales, ya hay por ahí memes al respecto, gente que se está burlando, hay reacciones de muchos artistas que se manifestaron en contra, curiosamente uno de los primeros que protestó en cuanto se enteró de esto fue Rob Liefeld, quien creo que en su vida se ha preocupado por diseñar una página términos narrativos, pero pues ahí está su queja. Hubo algunas reacciones un poquito más divertidas. Por ahí Yannick Paquet comentaba que le llegó su paquete de cómics de cortesía que le envía de ese mes con mes. Y dice que en su paquete venían muchas cosas muy interesantes, pero que probablemente no estaría dispuesto a comerse una barra de Twix por algún tiempo. Después vinieron por ahí algunos memes, algunos chistes. Creo que una de las cosas más divertidas fue lo que hizo Cameron Stewart, quien salió a tratar de apaciguar las aguas, pero con un chiste. Dice: "Hey, chicos, respecto a aquellos anuncios en los títulos de DC, no es decisión de la editorial. Aquí pueden ver el guión de Batgirl 41. Y procedió a poner una supuesta captura de pantalla de su guión para este número de Batgirl, en donde se salta la imagen de lo que está narrando en su escena. Dice: "En el panel 4, Batgirl se pone los guantes mientras una media sonrisa atraviesa su cara. El diálogo dice: "Tendremos que hacerlo seguro". En el panel 5 dice: "De repente aparece Nick Lackey. Se ve atractivo y casual con un traje y un pulgar dentro de su bolsillo. En la otra mano tiene una barra de Twix". Y el texto de Nick Lackey pues es el que vemos en el anuncio. Como un verdadero amante de los chocolates con mantequilla de maní. Así es de que el chiste de Cameron Stewart es decir que, dado que están en las páginas de cómic, fueron los mismos autores quienes escribieron los anuncios, lo cual pues evidentemente no fue así. Tal vez deberían considerar ofrecer el servicio. Seguramente tendríamos anuncios más creativos si se permitiera que los escritores los introdujeran en la historia. Sería como un viejo regreso a aquellos días de la radio donde los locutores, sin interrumpir su programa, hacían anuncios como inserciones pagadas. Tal vez podría ser una solución más interesante que esto de interrumpir la narración en la página. Lo que decías de cómo se va a armar, pues vas a tener medias páginas de cómic. En este caso, los anuncios de Dux imagino que fueron diseñados para estar en páginas opuestas. No sé si serán los únicos con los que harán esto o si veremos otra clase de anuncios que estén hechos de esta manera, pero aparentemente se les avisó a los dibujantes que iba a haber estos anuncios, cómo iban a estar, para que pudieran ellos trabajar con la forma en que diseñaban la media página. El problema es que cuando salgan las colecciones de esto, ya sea en TPs o en hardcovers, esas dos medias páginas se van a integrar en una sola, lo que evidentemente va a alterar el flujo narrativo de la historia, además del conteo de página, que sobre todo cuando vienen dobles páginas es puede causar un conflicto en el armado, pero pues una de esas versiones inusuales de cómics que tendremos por acá, porque habría que aclarar que cuando se hacía esto en décadas pasadas, pues el diseño de los cómics era muy básico, había una cuadrícula bastante regular, usualmente eran páginas con 9 paneles, entonces eliminabas los 3 últimos para poner ahí el anuncio, pero actualmente eso ha cambiado, ya casi nadie utiliza esa clase de entramado para diseñar una página. Así es de que esto es limitar un poquito el trabajo del dibujante o incluso del escritor, ¿no? Porque sí, si estos están... Si es... Quiero ver cómo le hacen eso a J.H. Williams, que ha estado volviéndose loco tratando de buscar nuevas formas de diseñar páginas, integrando, no sé, los fondos con los bordes de las viñetas, cambiando el estilo de diseño de las viñetas, integrándolas dentro de un dibujo, etcétera. Es un tipo de juego que atenta contra, o sea, esta medida atenta contra ese tipo de trabajos visuales. A mí lo que me llama la atención, como tú dices, que tal vez no se note tanto, es el hecho de que le digan al dibujante: "Vamos a dividir esta página, por lo tanto tiene solamente media página para trabajar", y luego en el recopilatorio lo reintegren, porque en alguno de los dos momentos el asunto va a quedar mal, o echan a perder la página tal como aparece publicada en forma periódica, o la van a echar a perder cuando la recopilen. Cierto, es solamente una página, pero va a ser una página rara porque va a tener dos comienzos y dos finales. No hay que olvidar que cada página tiene un pseudo cliffhanger en los cómics, entonces es bastante extraño la forma en la que lo están haciendo. Sí, yo quiero pensar que esto fue algo hecho a petición del anunciante, ¿no? El jugar con la dualidad de las dos barras, tener dos anuncios distintos del chocolate, haciendo alusión a que son dos barras. Entonces, tal vez no sea algo que vayamos a ver más a menudo, pero sí es algo que que no deja llamar la atención, ¿no? Creo que lo único que pudieron haber hecho para que fuera peor fue no avisarle a los dibujantes y ellos no se encargarse de cortar las páginas. Sí, eso habría sido aún peor. Pero bueno. Ok, Alberto, no. Ah, sí, la última noticia es un spoiler para los que no hayan terminado de leer Convergence. ¿Damos un minuto de spoiler o no? Sí, yo creo que sí. Porque aquí habría que aclarar que los títulos de Convergence, al menos los tie-ins, están bastante entretenidos. Entonces, no sé qué tanta gente está haciendo la serie regular, pero por si lo están haciendo o los tie-ins los llevaron a hacerlo, están avisados. Bueno, yo no he terminado de leer la serie, así que para mí fue tan spoiler como lo va a ser para ustedes. Al final de Convergence, el resultado va a ser no solamente, no va a ser un único universo DC, sino que vuelve nuevamente el multiverso DC. Lo que me parece que es una decisión esquizofrénica. No sé qué opinas tú, Alberto. Pues no es esquizofrénica, a mí no me molestaría tanto, porque yo soy de la idea de que los cómics deben de preocuparse más por contar buenas historias que por ser congruentes con una continuidad. La verdad es que aquellos que son obsesivos que se quejan de que cambiaron algo o están contradiciendo cosas de hace 30 o 40 años, me parece una cosa ilógica. O sea, lo que le hace falta a este medio son lectores nuevos, y si puedes contar buenas historias sin tener que tener en la mente la continuidad de 300 o 400 números, pues qué mejor. Pero sí me preocupa porque lo hace una editorial que no tiene un control editorial, que tiende a hacer las cosas a veces casi por capricho, y que esto puede derivar en un caos sin sentido, porque no solo regresaron a la versión más reciente del multiverso, sino que por lo que veo en algunas imágenes restablecieron incluso cosas anteriores a la crisis en las Tierras Infinitas. Así es de que creo que la decisión en sí no es mala. La forma en la que la van a manejar es lo que puede resultar en un caos. Así es de que pues habrá que ver en qué deriva esto, pero sí es algo que llama mucho la atención. Sí, a mí tampoco me molesta. Creo que de hecho esto es lo que deberían haber mantenido siempre. El problema es que DC ha alternado entre la decisión de eliminar y restaurar el multiverso DC en demasiadas ocasiones. Existía el multiverso, lo eliminó en Crisis en las Tierras Infinitas. Empezó a colarse de a poco, hicieron Hora Cero para terminar de eliminarlo. Se aburrieron, hicieron algunas historias alternativas que después quisieron integrar a la continuidad, entonces decidieron restaurar el multiverso DC. Hicieron Crisis Infinita, donde luego de 52 revelaron que había 52 universos paralelos. Idea con la que no hicieron muchas cosas. Hasta que, bueno, lo empezaron a hacer cuando decidieron, por ejemplo, con los nuevos 52, integrar inmediatamente Tierra 2. Salió Multiversity de Grant Morrison, que traía de vuelta los universos de los años 60. Que trae de vuelta algunos universos, por lo menos. En Flashpoint, varios de los universos paralelos los eliminaron. Bueno, después surgen los nuevos 52. Y ahora con Convergence van a traer de vuelta universos que eliminaron hace, no sé, 30 años. Hay universos con los cuales nadie ha hecho nada, como es el caso de Captain Carrot y de Soul Crew. En fin, creo que se me pierden algunos cambios aquí, pero es por la repetición. Entonces, no entiendo realmente. O sea, sí entiendo. Falta de dirección editorial, falta definir qué es lo que se va a hacer y casarse con esa idea, para bien o para mal, porque estar yendo de un lado para otro la verdad es que no tiene sentido. O sea, si tu objetivo es traer nuevos lectores y esa era la razón de los nuevos 52, bueno, cásate con esa idea, no empieces a hacer relanzamientos que confunden en vez de simplificar y volver atrás cosas que se supone que eliminaste, porque no sé. En definitiva, creo que lo mejor es mantener las opciones abiertas, tener un multiverso, trabajarlo de una manera en que cada historia se pueda leer. Y bueno, los elementos que sean confusos, la gente los va aclarando con el tiempo. O sea, nosotros no empezamos a leer cómics con el Action Comics número 1. Empezamos a leer cómics, cualquiera sea la revista con la que empezamos, y empezamos a leer hacia atrás lo que no entendíamos, etcétera. De alguna manera completamos esa información. Para eso está Wikipedia actualmente. Entonces no es tan necesario tener una continuidad ultra lineal, súper sencilla, que sea fácil de seguir, porque se publican 50, 60 revistas mensuales por décadas. Entonces no tiene sentido tratar de mantener el control porque no se va a poder. Tal vez lo que tendría más sentido es editorialmente trabajar para que cada historia o nueva serie que se lanza sea fácil de entender en sí misma y a partir de eso se pueda trabajar en cada lector vaya haciendo por su cuenta el trabajo de completar la información que le falta, que es algo que todo el mundo ha hecho en todo tipo de ficción que ha leído. Esto es algo que pasa no solamente con los cómics, es algo que pasa, no sé, con James Bond, con Sherlock Holmes. Hay una idea básica que es fácil de entender, pero hay elementos de la misma que uno no conoce y los va conociendo a medida que le va interesando la historia que está conociendo en ese momento, y eso lo motiva a conocer otras historias hacia atrás o las que vienen a futuro. Así que no me parece mal en sí la decisión, pero sí me parece que muestra ya por enésima vez el caos editorial de DC. Sí, vamos, es algo que hemos comentado siempre, no es quejarnos por quejarnos, pero sí asusta la falta de decisión editorial, ¿no? Parece que cada mes hubiera una junta editorial donde decidieran qué van a hacer durante el siguiente mes, nada más, no hay una planeación ni a mediano ni a largo plazo, y esto es lo que suele resultar en toda clase de confusiones y malestar entre los lectores. Lo que mencionas de que pues nadie empezó leyendo desde cero, pues es algo normal, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de propiedades que tienen 50 años o más en el mercado. En el caso de DC hay personajes que ya rebasan los 70 años y nadie conoce los 70 años de historia. Puedes entender los puntos básicos y me parece que eso sería lo ideal. Que la historia básica de los personajes sea algo simple y accesible y cada nueva historia que cuentas te dé la información necesaria para disfrutarla sin tener que haber repasado todo lo que hizo años atrás. Entonces eso de estar constantemente tratando de empatar toda su continuidad con todas sus crisis y eventos cíclicos es algo que siempre ha terminado por generar más confusión que la que había anteriormente a que intentaran ellos limpiar la casa. Entonces esa es la razón por la que nos llama la atención la noticia, porque es una vez más un bandazo, un giro de volante de veamos a dónde nos lleva esto sin que haya una planeación real detrás de las cosas. Esperemos que si han decidido que ese es el rumbo, pues se queden ahí y que esto derive en tener una mayor variedad de tono en la oferta de DC, ¿no? Porque creo que el principal problema de la línea es esa idea de tratar de homogeneizar todo. Digo, las únicas excepciones son algunos lanzamientos recientes como Batgirl o Gotham Academy, pero en términos generales creo que sí había una uniformidad bastante preocupante a lo largo de la línea de DC, y esperemos que esta decisión tenga que ver con la idea de romper con ello. Eso sería lo positivo que saldría de esta decisión. Sí, y bueno, ya basta. Creo que esa idea que existía detrás de Crisis Infinita, por lo menos de la forma en la que la entendí yo a medida que se fueron publicando artículos de que se criticaba mucho DC por el tema de la confusión de mundos y realidades alternativas y que ellos buscaron simplificar el universo para atraer a nuevos lectores porque de esa manera podían competir con Marvel, creo que es falsa. Creo que sí, pudieron competir con Marvel, pero no necesariamente por haber simplificado el universo, sino porque se llevaron a John Byrne, porque pusieron a George Pérez a hacer Wonder Woman, porque Batman se volvió entretenido, etcétera, porque hicieron un buen trabajo de relanzamiento de sus personajes principales y de cambio en la forma en la que contaban historias. Entonces, creo que ese argumento de que el universo o el multiverso es complicado, creo que eso es una excusa para el que no quiere leer DC, y está bien, o sea, si no quiere leerlo, no lo quiere leer y punto. Pero no puede ser un tema de ensayo y error a ver si esa es la razón o etcétera. En fin, creo que hay que tener como dices tú, hay que tener un plan editorial de largo plazo y seguirlo y terminarlo también. O sea, un punto importante es que si inicias un proceso de, no sé, 5 años de cambios editoriales, darse el tiempo de evaluarlo y ver si sigues con él o si efectivamente necesitas un cambio. Pero eso de estar dando golpes de timón a ver qué es lo que resulta, termina generando un caos que yo creo que le genera alienación a muchos fans. Sobre todo considerando que esos cambios de timón no los hacen por títulos o por líneas, sino a lo largo de todo el universo DC. Eso es lo que puede llegar a resultar más confuso y frustrante, ¿no? El ejemplo más claro fue justamente cuando lanzaron los nuevos 52, que ellos prometieron que iban a tener un nicho limpio para hacer sus títulos más accesibles a nuevos lectores, y te encuentras con que decidieron que en Batman y Leonard no iba a haber cambios. ¿Por qué? Porque ambas líneas vendían bien, entonces decidieron no meterles mano para no afectar sus ventas y cambiaron todo lo demás, sin darse cuenta de que estaban volviendo a causar caos y confusión con la supuesta continuidad que trataban de limpiar. Entonces, eso de tomar decisiones que afecten a toda su oferta editorial es algo que preocupa, ¿no? Creo que en ese aspecto tendrían que voltear a ver lo que hace Marvel. De hecho, me sorprende que no lo hagan teniendo a Bob Harras en la editorial, porque Bob Harras fue alguien que trabajó muchos años bajo el sistema de grupos editoriales de Marvel, donde se manejan las líneas por grupos, y creo que es momento de que pensaran en hacer algo similar, ¿no? Tener un grupo de títulos con una dirección y otros con diferentes tonos, buscando atacar mercados diferentes. Y una vez que tengas un ajuste, cuando hayas sido que lo debes evaluar, que me parece que lo mínimo que debieras dejar una nueva dirección sería un año. Pero un año en tu grupo de títulos de 4 o 5 títulos, y que si no funciona, pues después de un año sí puedes cambiar la dirección de esos 5 títulos sin pensar en que porque esos 5 títulos no funcionan, vas a afectar a los otros 40 y tantos. Sí, bueno, algo así. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me pareció, antes de los cómics, ¿viste Mad Max? No, todavía no. Ah, ok, quería ver si lo íbamos a comentar. Pero luego, voy a tratar de verlo esta semana. Ok, ¿qué leíste esta semana? Bueno, la semana pasada en realidad me puse al día con Saga, que tenía hasta el tomo 4, pero había leído solamente hasta el tomo 2. Y bueno, no sé por qué lo dejé estar ahí tanto tiempo, pero por fin pude ponerme al día y había quedado en una situación... A ver, no sé si tú estás al día con Saga, Alberto, o no. No, debo decir como un año atrasado. Ok, él era... que los personajes protagónicos llegaban a conocer al autor de un libro que era importante para la historia. El tomo 3 tiene que ver... Es bastante anticlimático porque más que el comienzo de una nueva historia es la resolución de varios subargumentos que estaban desarrollándose en el tomo 2 relacionados con un personaje que es The Will, y... la resolución de esta situación de el robot Prince Robot de Ford, que es el que anda persiguiendo a Lana y a Marco. Y la verdad es que me recordó mucho a la escena inicial de Bastardos sin Gloria, con Christoph Waltz ahí en la casa de un grupo de alemanes que están escondiendo a judíos que están en el piso, ahí escondidos prácticamente como ratas en el suelo, del cual se escapa el personaje protagónico de esa película. Acá es similar, pero con los personajes escondidos en otro lugar. Entonces hay todo un trabajo ahí de intercambio de ideas, de conflicto, y la aparición de un personaje que no sé qué desarrollo irá a tener a futuro, pero parece cumplir solamente un rol de transformarse en una especie de comodín en esta historia, que es la ex novia de Marco, la prometida de Marco, que pertenece, bueno, a la luna de esta guerra intergaláctica. Consideré bastante rara esta historia. Hace avanzar solamente desarrollo de personajes, pero no la historia así como una saga propiamente tal, sino que es como un capítulo que parte con bastante intensidad, pero termina transformándose en, no sé, la escena del Imperio Contraataca donde están en el estómago del gusano intergaláctico en el asteroide. Viene a ser ese momento de calma antes de una nueva historia. Y el cuarto tomo es, a ver, tratando de no hacer spoilers, la relación de los personajes principales avanza, se estanca y comienza una crisis de la relación de ellos a partir de varios elementos que probablemente sean comunes a muchas parejas. Entonces es un tanto un escenario muy fantástico y de ciencia ficción para una historia que es muy no sé si convencional, pero es más de relaciones interpersonales. Lo cual ha sido siempre un elemento importante de Saga, pero la fantasía le daba, le daba mayor atractivo. Creo que aquí los elementos de fantasía y de ciencia ficción se transforman casi que en adornos para una historia que es mayormente de cómo evoluciona una pareja desde el momento en que se casan y la emoción del conocerse, de sentirse que son el uno para el otro, al estancamiento que se produce después con la vida marital. Lo que me parece que es tal vez lo que menos esperaría uno al empezar a leer saga. Pero también puede ser un elemento que con el que habría que un elemento que uno debería haber tenido presente, teniendo en cuenta que quien narra la historia es la hija de los personajes protagónicos. En fin, no sé bien si eso les ayuda de alguna forma u otra para decidir qué hacer con Saga, pero lo que sí puedo decir es que actualmente no me provoca el mismo grado de entusiasmo leer la historia que en lo que me ocurrió cuando leí especialmente el primer trade paperback, los primeros 6 números de la revista que eran realmente muy, muy, muy atractivos. No es que ahora la revista sea mala, pero no es tan llamativa como la era al comienzo. Aunque tal vez sea un tema de haberse acostumbrado a la historia o a la calidad de la historia. En términos gráficos, creo que sigue siendo uno de los cómics más bonitos y con el mejor trabajo de composición, de página y de diseño de personajes que hay en el mercado. Sí, a mí me parece que sería más bien una cosa del acostumbrarte, ¿no? No tanto a la calidad de la historia, sino el que ya lo das por un hecho, ¿no? Ya estás sentado que vas a tener ese nivel de calidad gráfica y de narración, y eso provoca que sientas ese estancamiento, sobre todo si no se dan sucesos que tengan saltar la historia de manera sobresaliente. Creo que iría por ese lado esa sensación que te deja. ¿Qué leíste tú, Alberto? Pues yo realmente no tenía tiempo de leer cómics. De hecho, probablemente no hubiera leído nada, de no ser porque un artículo comisionado por Comicase me motivó a ponerme a leer cosas viejitas. Y cuando digo viejitas, estoy hablando de cosas que tienen más de 60 años. No, bueno, sí, más de 60. Y estuve leyendo algunas de las historias de ciencia ficción de la IC Comics, de lo que fue publicado en la Weird Science y en su revista hermana, que era Weird Fantasy, y ¿De de quién entre ellas, leíste sobre todo, cómics? ¿De Will Elder? no, de Wally Wood mayormente. Ah, okay. En general estuve leyendo muchas historias sueltas, pero hacia la mitad de esto me di cuenta de que realmente no necesitaba hacer tanta investigación, y por puro gusto me quedé releyendo los cómics de Wally Wood, redescubriendo por qué me gusta tanto su trabajo, porque sobre todo para la época en la que apareció, creo que era uno de los artistas más avanzados hasta su época, algo que describe prácticamente a todo el staff de artistas ilustradores que trabajaban en la IC. Pero de entre todos ellos, por alguna razón, siempre ha sido mi favorito Wally Wood, sobre todo por la gran variedad de estilos que podía manejar dentro de su trabajo. Y en general sus historias de ciencia ficción siempre han estado entre mis favoritas. Entonces, si le pueden echar un vistazo a las historias, la verdad se los recomiendo mucho. En el caso de las historias, pues es ciencia ficción de la Edad de Oro. Es sobre todo tomando en cuenta que eran mayormente historias cortas, o mejor dicho, exclusivamente, no hay una sola historia larga. Tienen ese tipo de fórmula de plantearte un mundo, una situación extraña y resolverlo con un giro argumental al final, usualmente en la última página. Esa fórmula que le funcionó muy bien en otros medios, por ejemplo, a Dimensión Desconocida o a series similares también de Rod Serling en otros géneros. Ese es algo que era muy, muy común en estas series, pero sin duda lo que separaba el trabajo que publicaba la IC Comics de lo demás que encontrábamos en los cómics de la época, estamos hablando de la primera parte de la década de los 50, pues era justamente la calidad del trabajo gráfico, ¿no? Estamos hablando de una época en la que mayormente había adolescentes haciendo cómics y tratando de conseguirse un puesto ilustrando para revistas o incluso para tiras cómicas, que en aquel entonces estaban mejor remuneradas. En el caso de Wally Wood, él es alguien que pudo hacer el salto y alternar el trabajo en lo que hacía en cómics con ilustración comercial. Sobre todo hizo muchas portadas de ciencia ficción por una editorial de los 50 y 60 llamada Galaxy Communications. Pero en términos generales, creo que sí es parte de lo que sigue siendo del trabajo que más disfruto dentro de todo lo que hizo Wally Wood, quien, por cierto, era que estaba de moda el tema de Daredevil. Por ahí hay una iniciativa de un abogado de no muy buena reputación que está tratando de que los herederos de Wood reciban alguna compensación y de que tenga alguna mención en la serie, lo cual la verdad es que no tiene mucho sentido porque del trabajo que él hizo en Daredevil, que aparte fueron muy pocos números, no aparece nada, más allá de que Wood fue el responsable de ponerle traje rojo a Daredevil y hacerse de aquel viejo uniforme que se ve bastante feíto en rojo y amarillo. Bueno, lo que dicen, no sé si será así, pero lo que he leído es que el trabajo... A ver, ¿cómo se llama el dibujante que aparece como creador de Bill Everett? El trabajo que hizo Bill Everett realmente en Daredevil fue muy poco, al igual que el que hizo Stan Lee. Se da un poco el argumento que se refiere a que, por ejemplo, en los Fantastic Four o en otros cómics en los que participaba Jack Kirby, gran parte del trabajo lo hacía Jack Kirby y luego venía Stan Lee y se metía con el tema de los diálogos. Pero todo el tema de la creación de la historia y la narración de la historia ya estaba ahí. En este caso, creo que Bill Everett tenía, si mal no recuerdo, problemas de alcoholismo, algo que también le pasó a Wally Wood. Pero en la época específica de la creación de Daredevil, Bill Everett contribuyó con muy poco en la creación del personaje y luego fue Wally Wood el que se hizo cargo de la historia, pero sin recibir los créditos. Por lo tanto, él justamente abandonó Marvel porque no estaba satisfecho con lo que estaba haciendo su trabajo, por la, digamos, por la contribución que estaba haciendo para Daredevil, que no era reconocida ni era remunerada. Ahora, eso es lo que yo recuerdo así sin haberme puesto a leer la historia hace poco, si es algo que recuerdo haber leído en algún momento. Y no estoy, por lo tanto, no estoy seguro de que sea exactamente así. Pero esa es la noción que tengo yo respecto de por qué sería el reclamo de que haya un reconocimiento de la contribución de Wally Wood a Daredevil. No, como te digo, eso es lo que podría aportar, pero más allá de eso, lo que más me gustaba de Wally Wood era el trabajo de tinta. Los artistas modernos tienen la ayuda de los coloristas para crear distintos efectos, pero en esa época, sobre todo en cómics en blanco y negro, no existía esa posibilidad. Entonces, los efectos de vidrios, de vasos, de o lo típico que se dibujaba un astronauta, que era una especie de escafandra espacial, donde la cabeza del astronauta estaba cubierta por una bola de cristal que lo cubría. Eran efectos que se conseguían exclusivamente con el trabajo de entintado, porque tampoco es tan fácil de conseguir a través de lápices. Y eso eran unos efectos sumamente complicados, por lo menos a mí me resulta difícil imaginar bien de qué manera hacerlo hasta que lo veo en alguna página. Y Wally Wood lo hacía con maestría. Si mal no recuerdo, y también puedo estar equivocado de esto porque es algo que recuerdo de memoria, Wally Wood fue parte del estudio de Will Eisner para la creación de The Spirit. Hay toda una época de Spirit, creo que alrededor de las tiras del año 48 en adelante, que hay un par de historias que son en el espacio, donde Spirit viaja en una nave espacial y después vuelve a la Tierra. No son, digamos, operaciales, son historias más claustrofóbicas. Tienen un poco que ver con la carrera espacial, los cohetes, etcétera. Y me parece que precisamente en esa época Wally Wood estaba trabajando en el estudio de Will Eisner. No estoy tan seguro, pero me parece que hubo una época en la que... O sea, sé que hay una época en la que trabajó y colaboró en The Spirit. No estoy seguro si es esas historias en particular. Me parece que sí. Pero son las que editaba Kitchen Sink y que en español publicó... no me puedo acordar la editorial española. Pero es como conozco yo a The Spirit. Esa es la serie que tengo. Ya, por acá había reimpresiones de Editorial La Prensa, y después yo de las que tengo muchas son de las de Kitchen Sink, pero si no mal recuerdo, en el estudio de Wally Wood se encargaba solamente de hacer fondos, era un artista de fondos, fue como lo que fue contratado. No fue tanto al principio, si no mal recuerdo ya fue hacia finales de los años 40, pero la verdad es que no sabría exactamente en qué historias fueron o si coincide con esta etapa de aventuras espaciales que mencionas. Ahí sí no sabría decirte si es por ahí. Pero, pues, en ese caso yo estaba hablando de trabajo que hizo justo después de eso, ¿no? Porque él empezó a trabajar justamente en los años 40. Claro. O sea, creo, en el fondo, con lo que no cerré la historia era el comentario que hiciste cuando hablabas de los artistas emergentes que aparecieron en los años 60 y en los años 70 especialmente, que eran gente con poca experiencia, pero que tenía mucho entusiasmo. Creo que principalmente en términos de escritores. la nueva oleada de escritores que reemplazó a Stan Lee, a Gardner Fox, etcétera, eran fans de cómics y eran bastante jóvenes. En el caso de los artistas, creo que heredaron artistas muy experimentados. Mike Sekowski, el mismo caso de Wally Wood, Jack Kirby, son artistas que eran, no sé, que aprendieron en los talleres de producción en masa de cómics de los años 40, cuando eran, no sé, muchachos de 14, 15, 18 años, hasta 20 años, y que trabajaban como locos y que aprendieron a dibujar cómics de esa forma. Entonces, Wally Wood ya en la época en la que trabajaba en Easy Comics, no podría decirse que era un tipo viejo, pero era un tipo bastante experimentado, llevaba una buena cantidad de años ya dibujando cómics. Sí, bueno, volviendo un poquito a lo de Marvel, aquí va a aclarar, mucha gente tal vez no ubique el nombre de Wally Wood cuando se habla de Daredevil, y la verdad es que estuvo muy poco tiempo en la serie. Como se llama, por problemas de salud, Bill Everett dejó el título, y a partir del número 5 fue cuando Wally Wood empezó a encargarse de trazar en la revista. Él hizo el trazo en los números 5 al 8, y dibujaba completo, hacía el trazo y las tintas. Y del número 9 al 11 fue solamente el entintador. Entre las cosas que hizo, pues en el número 7 se presentó el traje rojo, que es un diseño suyo. Y en el número 8, al número siguiente, aparece el Steelman, que sería tal vez la única razón por la que sí ameritaría tener una mención en la serie, ¿no? Es el único elemento claro de su trabajo que sí aparece, porque el traje rojo ni siquiera lo vimos todavía en alguna visión final o que pudiese ser semejante a la que él creó para el personaje. Pero pues sí llama un poquito la atención que el reclamo vaya por ese lado, sobre todo porque si no mal recuerdo él ya no tiene familia que le sobreviva, entonces ya deben ser parientes políticos. Así es de que aquí sí es bastante más probable que sea gente que simplemente está buscando una forma fácil de ganar dinero. Pero viendo un poquito a lo que iba, pues yo lo que estuve leyendo, como te dijeran, historias de ciencia ficción. Después de ahí, pues aproveché que tengo un tomo bastante bonito que trae ejemplos de su trabajo por todas partes, que se llama Good Work, que es un tomo de estos de arte gigantescos de IDW, que aparte tiene la particularidad que está bilingüe, vienen los textos en inglés y en español, y tiene historias completas de distintos géneros, ejemplos de sus ilustraciones a color y demás. Pero pues todo esto fue con pretexto de que iba a escribir un texto acerca de los cómics de ciencia ficción de la EC, y pues el tomo que sí me leí prácticamente completito es un libro que se llama Spawn of Mars and Other Stories, que apareció a principios de este año. Y lo encargué para antes de que salió, pero no había tenido tiempo de leerlo, y esa fue la excusa perfecta para hacerlo. Básicamente es una colección de historias de ciencia ficción publicadas en Weird Science y Weird Fantasy. Casi todas ellas están escritas por Alfred Einstein, que era el editor principal de estos títulos. Y si pueden echarle un vistazo, la verdad es que vale mucho la pena. Es un tomo bastante completo, se han salido de unas 240, 250 páginas, y lo van a conseguir por menos de $25 en tiendas en línea. Spawn of Mars and Other Stories. Es de veras, si no conocen a Wally Wood, cualquier cosa que encuentren con su trabajo vale mucho la pena, en el apartado gráfico sobre todo. Ya, y en este caso, si nunca han visto cómics de la EC, tal vez sería también una buena oportunidad de este mismo tomo para que se den una idea de por dónde va. La calidad de la reimpresión es de Fantagraphics, y si algunos han leído un tomo de este tutorial saben que prestan un cuidado especial a todas estas reimpresiones de material de la edad de oro o de la edad de plata. Así es de que es un tomo que vale mucho la pena. El tono de las historias son historias muy simples, pero muy imaginativas. Como menciono, generalmente es poner la historia en algún planeta extraño o involucrar a algunos extraterrestres, y suelen resolverse con un giro argumental drástico en el mismo final de la historia, que usualmente son de 8 páginas. Entonces es algo que vale mucho la pena. Es en blanco y negro, como mencionaba Esteban, era bastante extraño que en ese entonces encontraras cosas a color, pero en este caso en particular creo que es algo que debiéramos agradecer, porque el color de la época no hubiera favorecido nada a esto, y la calidad de trazo y línea que tenía Wood a la hora de entintarse, no hay forma de que luzca mejor que en blanco y negro. Entonces, digo, para mí es uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos, y la verdad es que fue una excusa perfecta el hacer ese texto de los cómics de la DC para poder revivir algunas de estas historias que ya había leído, gracias a alguna colección por ahí que alguna vez el tío Torrente había tenido a bien facilitarme. Así es de que, pues, esa sería mi ¿tío recomendación? Torrente. Si tomas en cuenta el costo de los Easy Archives que publicó Gladstone hace unos años, eran unos tomos carísimos. Sí me gusta mucho, pero resultaban prohibitivos las colecciones de la EC de Weird Fantasy y Weird Science, que por cierto van a empezar a reimprimirlas otra vez. Creo que siguen siendo igual de caras, entonces agradezco que existan estos otros tomos de parte de Fantagraphics que están mayormente, todos tienen un título, pero están todos dedicados a algún artista de la época. Entonces hay algunas historias de guerra, por ejemplo, que se llama Bomb Run, que es de John Severin. Hay por ahí otro que son historias en su mayoría ilustradas por Frank Frazetta, por Joe Orlando, por George Evans. Entonces sí, no, sí, sí, nada, le, sí, casi nada. No, por ahí también de Jack Davis. O sea, si no conocen el arte de muchas de esas mencionadas, de Harvey Kurzman, hay también por ahí un par antes de que se hiciera cargo de Mad y tomara una vena completamente humorística. O sea, si no nunca han tenido oportunidad de leer cómics de la EC, ya sean de crimen, de horror, de ciencia ficción o de fantasía, la verdad es que no saben lo que se han perdido. Es algo que todo mundo debiera leer. Y esos tomos me parece que son una buena alternativa. El precio de portada es de $30, pero como empezaron a salir a finales del año pasado, en la mayoría de las tiendas en línea se encuentran con algún descuento, entonces van a dar todos por ahí entre los $20-$25, y son tomos de pasta dura, además de 200 páginas. Así es de que creo que es algo que vale mucho la pena. Son grandes artistas publicados en blanco y negro con una muy buena calidad, y de veras no es una exageración, pero Wally Wood es uno de esos artistas que marcaron época. Una vez que tengan la oportunidad de verlo, si no me creen, hagan una búsqueda por ahí en Google y busquen algunas de sus imágenes, se van a dar cuenta de la calidad de este artista que estamos comentando. Sí, y alternativas para encontrar también trabajo de Wally Wood está, por ejemplo, los archivos que está publicando IDW y que originalmente publicó DC, de los Thunder Agents, que hacía sí, Wally Wood. Estos también son muy buenos. Y que se relanzó la serie. Y en el previews de DC para el próximo mes, o sea, en realidad ya en mes de junio, pero que van a tener todo el mes para encargarlo, están 4 tomos recopilatorios de grandes artistas de Mad Magazine, que son los mismos artistas que DC Comics. Está Jack Davis, Wally Wood, Will Elder. Son 3 tomos de $14.99 con 100. A ver, el de Jack Davis, 152 páginas por $14.99. Wally Wood, 176 páginas, $14.99. Y Will Elder, 200 páginas por el mismo precio. O pueden comprar los 3 tomos en una edición slipcase, como se llama, con estuche, por $44.99. Yo no he leído estos cómics, no imagino que sea una mala inversión. Van a tener una edición en buena calidad, en blanco y negro, y pueden elegir a uno de ellos. Pueden elegir el de Wally Wood, por ejemplo. Como en este caso, Mad Magazine es era una publicación humorística, por lo tanto tiene parodias, sátiras de cómics de la época. Así que, pero bueno, Mad Magazine es famoso. De hecho, varias veces en Los Simpsons, por ejemplo, Bart alucinaba con la idea de conocer Mad Magazine. Que en realidad debe ser, o sea, la fantasía de... ¿cómo se me olvida quién es el creador de Los Simpsons? Matt Groening. Así que, no sé, esa es una posibilidad. Y en Things from Another World hay varios recopilatorios que están con descuento, donde pueden conseguir estos cómics de... Bueno, no solamente de Wally Wood, sino que de varios de estos artistas. Y ahora que mencionabas de humor, ahorita tengo en las manos el tomo de Woodwork. por ahí en una de las secciones dedica una parte a sus cómics de horror. En una publicación que se llamaba Crazy Little Comics hacía parodias de superhéroes. Están los Fantastic Four, por ejemplo, que son los cuatro fantásticos. Está Submarine Man, que es Namor. Está The Flash, que es Flash. Hulk, que es Hulk. Batman and Ribbon. Y hay una ilustración que igual y la han visto por ahí y no saben que es suya. Un dibujo suyo que fue muy polémico a finales de los 60s. Dibujó una orgía con todos los personajes clásicos de Disney. No sé si tú alguna vez has visto esa ilustración. No estoy seguro, creo que no. Seguramente si buscas Hollywood Disney Orgy por ahí la vas a encontrar. Es curioso porque todos los personajes de Disney los dibuja al estilo clásico, pero en una situación en la que jamás los veremos en algún producto oficial. Pero sí, de veras, si no conocen a este artista, es algo que debieran hacer. Háganse un favor y busquen material suyo. Hay muchas reimpresiones, hay distintas opciones. Y les decía, una buena forma de empezar para que se hagan una idea, pues es hacer una búsqueda de imágenes en Google para que se hagan una idea del nivel de calidad que tenía Hollywood. Ok, Alberto, creo que eso sería todo por esta semana, a menos que tengas algo más que comentar. No, sería el otro. Empecé también a arreglar algunas cosas de Dredd, pero muy poco como para que valga la pena comentarlo ahora. Y la razón era precisamente a raíz de Mad Max, pero si no lo has visto, no tiene mucho caso hacerlo. Entonces, lo podemos guardar para la siguiente. Ok, yo trataré de ver Mad Max esta semana, aunque no prometo nada. Tengo otras cosas que hacer también, pero bueno, quiero ver la película, así que lo voy a intentar. Ok, pues creo que con eso acabamos. Muy bien, recuerden por favor visitar nuestra página de iTunes, que está con el link disponible a través del blog, para que nos dejen su reseña, su calificación. Eso ayudará a darle mayor visibilidad al podcast. Recuerden que nos pueden descargar desde www.comicverso.org. También nos pueden ubicar en el archivo de internet, en archive.org, a través de nuestro canal de Comic Verso. Nos pueden ubicar en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comic Verso. A mí me ubican como epedreros y a Alberto como albion2112. Nos pueden dejar sus preguntas, consultas, sugerencias, lo que sea, a través de nuestros correos electrónicos. Esto es comicverso@gmail.com y podcast@comicverso.org. También nos pueden escribir por Twitter o Facebook, como quieran. Por cualquiera de estos medios nos pueden hacer sus consultas, dudas, lo que quieran. Muy bien, Alberto, ¿con qué canción nos despedimos esta semana? Bueno, esto fue fuera del aire, pero básicamente me retaste que pusiera una canción que no conocieras. Y decidí darle un giro. Eso es muy fácil. Decide darle un giro al asunto. Es una canción que sí conoces, pero una versión que jamás has oído. Ok. La canción es Cherry Bomb, original de las Runaways. Pero esta es una versión medio electrónica que apareció hace 5 o 6 años, interpretada por artistas electrónicos a los que, pues fuera de esto, creo que nunca los he oído, que son Verbal y June. Ok, y que esta canción era parte de la banda sonora de Guardians of the Galaxy. Así es de que eso nos da un pretexto para ponerlo en un programa dedicado a cómics. Y curiosamente, pues esta versión sonó de manera más o menos insistente hace, les digo, tiene unos 5 años, porque fue parte de toda la campaña promocional de la celebración de aniversario de las famosas botas de Dr. Martens. Así es de que probablemente quien suele sumergirse por ahí en YouTube en busca de comerciales, probablemente la habrá escuchado. Si no, la canción la conocen, pero esta versión sí los va a sorprender un poco. Ok, y con eso nos despedimos, así que recuerden, habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense y nos vemos, ojalá en una semana. Eso esperemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Can't stay home, can't stay home.